Pongámonos bien la vida, que nos pusimos del revés. En vez de alimentar historias de plomo, digamos cosas fáciles. En vez de hacer de perro del hortelano, o llorar a la luna porque no nos quieren, echemos pájaros en el jardín de las preciosidades. Probemos saludar a desconocidos, a ver si aparece el amor. Pues qué delgado está el mundo, qué pálido, y necesita apoyo. Aventa una palabra a uno y afecta al tiempo futuro. Por eso hay que hablar con cuidado y sonreír más. Pongámonos bien la vida, a ver qué pasa. Pues así como estamos, se han desequilibrado los bancos de las plazas. Y si no intervenimos, ¿a dónde va a ir la gente a tomar aire? A otra cosa, del sanjuanino Jorge Leónidas Escudero. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Pongámonos bien la vida, este capítulo y todos los que nos pusieron al revés. Por ahí hay otras formas de ver, de vivir. La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Bueno, para grabar, ¿cuál era la pregunta que vos tenés que preguntarme? No, era en realidad decía grabar mientras que seguíamos charlando. Igual podemos empezar más desde por ahí cosas que ya hemos hablado. Si querés que por ahí aprovechar y grabemos. Sí, bueno, por ahí preguntar. Él es Bartolo Fernández. Y en estos días andamos con una lágrima grande porque se nos fue para el otro lado del monte. Por eso se nos dio por traerlo hoy, porque es de esas personas que nos enseñaron a contar una tierra, esta tierra, desde muchos universos diferentes, desde esa diversidad para ver el mundo, aunque eso les haya costado tantas vidas. Yo voy a cambiar un poco de hoy, no de hoy, sino que 5 años atrás, que nosotros estamos pasando algo. Una tristeza para los pueblos pilagá, porque no de tristeza de la salud, sino como siempre hay unas leyes. La piel curtida, del mismo color de los caminos que cruzan su paraje, la camisa celestita y una mirada tan clara como la luz que se mete entre el monte que lo vio nacer, a él y a toda su familia. Hijo de doña Naqueto y sobrino de Tito y Marcial Quiroga, sobrevivientes de la masacre de Rincón Bomba de 1947 a cargo de la Gendarmería Nacional. Porque claro, los estados no entienden sobre cosmovisiones o no quieren entender, pero tate quieta un poco, que ya te vamos a contar qué fue lo que pasó en un ratito. Por ahora vamos conociéndole los pliegues de la voz al Bartolo, que así como en una conversación de siesta, bajito, va viniéndose hacia acá otra vez. Falleció hace poco, a los 70, y bueno, y por eso tal vez este programa. Pero fiel a sus palabras, un tiempito antes había dejado de presidir la Federación Pilagá, abriendo camino a que la representen las y los más jóvenes. Y ahora nos pasa que esa lágrima grande de la que siempre hablaba él, ahora la lloramos por acá. Porque así era, porque así nos enseñó a abrirnos camino, a buscar en la tierra que se pisa la justicia que hay que reclamar. Así, sabedor de tantas maneras de interpretar el mundo, así hablaba, aprendiendo generosamente las otras formas de la palabra, aunque sea ajena, occidental, para que nosotros y nosotras aprendamos a escuchar. Antiguamente, y siempre vivía los pilagás, los antiguamente, pero no es como ahora. Los pilagás son dueños de tierras, son dueños de territorios. Cuando no había todavía los criollos, los blancos, que siempre nosotros decimos, era un campo desierto, digamos, con tierra impresionante que los pilagás siempre vivían, con la marisca, con las pescas, y bueno, eso es lo que vivía más antes. Y no hay pelea, no hay conflicto, no hay nada, sino ellos tranquilamente recorren por su territorio, buscándoles los alimentos, y con muchas riquezas de nuestro antepasado, que no sufría hambre, no sufría nada, sino ellos viven tranquilamente, por su propia comida, vamos a decir así. Ese era el cuento. Yo represento a las comunidades pilagá que viven en la Lomita, provincia de Formosa, precisamente en el departamento Patiño. Y yo soy un representante de una organización de los pueblos pilagá que incluye 18 comunidades y 6.000 habitantes o 6.000 personas de esa comunidad. En realidad, antiguamente, nosotros vivimos en territorios, estoy hablando del año 50, del año 40, precisamente los pueblos pilagás son dueños de territorios de los pueblos pilagás. Allá en Formosa, cuando nosotros organizamos, reclamamos unas cosas que corresponden a las comunidades indígenas. Como hay siempre nuestros hermanos representantes que están comprados y también tiene temor de cuando para defender sus derechos, y el gobierno provincial les decía que no hay que defender porque enseguida te vamos a cortar el sueldo. El miedo ese defiende mucho por la palabra de un gobierno provincial. Y nosotros, como estamos defendiendo nuestros derechos, muchas veces enfrentamos a nuestros hermanos y funcionarios del gobierno tampoco. No hay respuestas hasta este momento. Bueno, eso no. Yo me llamo Bartolo Fernández, representante de la Federación Pilagá de la provincia Formosa de la Lomita. Nadie te vio partir, nadie te vio volver. ¿Cómo cuesta aprender a vivir? Todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van, sin razón. parecido al sol, atento a todo vas, algo nuevo ya encontrarás. Cada cual con su fe, cada cual con su ley, lo que tenga que ser, yo seré. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Yéndonos para volver, dando para recibir. Nadie te vio partir, nadie te vio volver. ¿Cómo cuesta aprender a vivir? Todos los sueños son los hombres que ahí están. Van y vienen, vienen, van, sin razón. Yéndonos para volver, dando para recibir, cambiando para crecer, cantando para decir. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Algunas muertes nos pesan, nos alerdan el camino, porque hay que parar un poco en la memoria para después seguir. Y viste que a veces es medio una trampa, ¿no? Porque andamos recordando mucha vida en esa muerte. Puede ser una coartada, sí, de la palabra, del corazón, pero nos cuesta, nos incomoda, nos desarma. Son tiempos donde se nos ha ahuecado la vida, pareciera, pero en lo vertiginoso mismo de la vida, digo, en el ruido de lo cotidiano, seguimos y seguimos. Siempre, claro, pensando a la muerte y a quien muere desde el lugar que nos queda cómodo, desde el lugar que conocemos, bueno, siempre, desde un solo lugar. En la gran ciudad, nada sabemos de la muerte. Morir en la gran ciudad es como suspender el placer de vivir, casi como un accidente o un error vergonzoso. ¿No decimos acaso cuando alguien muere, y cómo pudo suceder? En cierto modo, administramos a la vida como quien administra el gas, y siempre tratamos de que no se suspenda el suministro. La vida para nosotros es cuestión de válvulas que funcionen bien. Por eso no necesitamos ningún dios, ni tampoco al sol, sino en todo caso un plomero. En cambio, cuando a la muerte se la tiene pegada a la cara, como los antiguos, que viven entre el granizo, los precipicios, los terremotos o las pestes, se hace necesario alguien, un dios o un sol, que sea superior a la vida y a la muerte. Y son muy pocos los que entre nosotros logran esa sabiduría. Rodolfo Kusch. Charlas para vivir en América. Y ya que en las ciudades sabemos poco, nos venimos pa'l monte entonces a presentir todo lo que nos rodea, a sospechar que las palabras de Kusch serían las palabras de Bartolo hoy, para seguir mostrándonos, como siempre, las diferentes maneras que puede tener un asunto, las distintas formas de habitar este mundo. Ojo que mi muerte no es la suya, podría decirnos hoy, con qué diosito suyo andará, ¿no? Y no sabemos por qué, o sí sabemos, va, pero cuando hablamos de cosmovisión, nos suena como todo indígena, ¿no es cierto? Pero la cosa es que hay, existe una cosmovisión dominante, y es no solo la que heredamos, sino también la que desconoce las otras formas de andar este cacho de tierra. Esta visión occidental se ha ido ahí, bueno, armando con el paso del tiempo, de siglos, y manoteó cosas de diferentes orígenes. No sé, desde la visión grecorromana, que de ahí viene la separación entre lo espiritual y lo material, entre el mundo y las ideas, digamos, y el pensamiento de que el ser humano es el centro del universo, o sea, tiene, por ejemplo, el derecho de la propiedad. Entonces, de ahí también sacamos hoy los parámetros del bien y del mal, de esa como visión dominante que nos dice cómo ver a la multitud de pueblos que existen y enjuiciar si está bien o mal que vivan en la misma tierra que sus más primeros y más primeras, porque el alambre y los planos y coso. Coso digo cuando ya no tengo mucho más para decir. Por eso vamos a escuchar a quien sabe y a quien entrevistamos hace mucho, mucho tiempo, cuando esta tierra detrás de mis ojos todavía no era tan nacedora como ahora. Y caímos a grabarlo con esa ansiedad preguntona y con la escucha todavía un poco torpe, que después, por suerte, por tiempo y por caminos, pudimos mejorar. Carlos Martínez Sarasola, antropólogo, un estudioso del mundo indígena, pero ubicando esos universos en este país que supimos conseguir. Él nos va a ayudar con esto de la cosmovisión, porque sospecho que somos nosotros y nosotras los que complicamos la cosa cuando no entendemos algo. Yo creo esto, que muchos gente indígena convive con ambas cosmovisiones, sin ningún problema. El problema es nuestro, no de ellos. Ellos tienen una cosmovisión originaria, ¿sí? Esa cosmovisión originaria, tradicional, ancestral, puede perfectamente recibir aportes. Porque la cosmovisión no es algo congelado. Muchos antropólogos piensan que, bueno, la cosmovisión original, como era, sí, como era hace miles de años, pero se va actualizando, se va reactualizando, se va aggiornando. Esa es la riqueza de la cosmovisión indígena también. Que no es una religión. Es una cosmovisión, que son cosas diferentes. Para mí, ¿no? La religión es algo institucionalizado, dogmatizado, que alguien dice cómo tiene que ser. Acá no hay ni papa, ni templo, ni nada. Esto es una forma de estar en el mundo y la vida, que es distinto a una religión. Eso se puede ir actualizando. Eso que nosotros lo vemos como una contradicción, no es una contradicción en el mundo indígena. Lo cual no quiere decir que haya intrusiones de el catolicismo como que pregnó ciertos relatos. Pero en general el mundo indígena los incorpora, los reelabora y los ubica en algún lado. Porque ellos, aparte, el tema de la contradicción que nosotros tenemos, el mundo indígena no lo tiene. No tiene ese problema de la contradicción. Y están organizados de otra manera, porque para ellos la realidad es diferente a como es la nuestra. Es decir, para nosotros, la realidad es esto que nosotros vemos acá. Esta mesa, nosotros acá. Para el mundo indígena es mucho más amplia la realidad. Estamos nosotros, la mesa, y hay espíritus, hay gente que estaba volando por algún lado, hay otros planos y dimensiones, y todo eso hace que, obviamente, la organización de ese mundo sea distinta. Es distinto cuando las instrucciones son forzadas, son obligadas, y vemos la transformación de ceremonias o rituales o narraciones indígenas totalmente contaminadas, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando el indígena tiene bien claro su identidad, quién es él, de dónde viene y hacia dónde va, él va adecuando su cosmovisión. Nosotros tenemos que adaptarnos a entender cómo es esa cosmovisión que se va reelaborando. Yo creo que con el transcurrir del tiempo y la propia historicidad del mundo indígena, la muerte ha sido incorporada. La muerte es parte de la vida. La muerte es totalmente parte de la vida, y ellos tienen una elaboración y una trascendencia del hecho de la muerte bastante, bastante profundo, ¿no? Y la muerte está muy ligada a la vida, y los muertos están muy presentes en el mundo de los vivos, y los vivos en el mundo de los muertos. No sé, te doy ejemplos para que se pueda entender, ¿no? Las comunidades indígenas marcan a los animales las orejas, las llamas, ¿no? Entonces habrán visto. Muchas veces esas marcas tienen que ver con la conexión con el espíritu del animal, con los ancestros de los animales. Hay toda una serie de explicaciones por las cuales estas cosas se producen. El tema de la vida y la muerte entonces está muy, muy unido. Y para el mundo indígena la muerte es solamente un pasaje a otro plano. Plano que va a tener mucho que ver con el plano de acá. Mucho que ver. Porque pues el mundo invisible es este mundo poblado de espíritus y de seres que están en contacto permanente con nosotros los vivos. Hay un relato del cacique Pincén, que es un cacique muy famoso en la historia argentina, antes de ser tomado prisionero, previo a la conquista del desierto, en el año 1878, él combatía con un general, que era el general Villegas. En ese momento no sé si era general o coronel, bueno. Y digamos, había una relación entre ellos muy, muy particular, porque se amaban y se odiaban, ¿no? Uno lo perseguía al otro para tomarlo prisionero, el otro se defendía, bueno. Y este Villegas, que tenía asiento en Trenquelauquen, pueblo que está acá, 300 kilómetros de Buenos Aires, había reunido lo que era su bien más preciado, que eran los blancos de Villegas, que eran todos caballos enteramente blancos. Los blancos de Villegas eran famosos en toda la provincia de Buenos Aires, era la joya preciada de este Villegas. Una noche, Pincén le robó todos los blancos de Villegas, de una guarnición militar, sin que nadie haya escuchado nada, sin que ninguno de los blancos de Villegas, ninguno de los caballos emitiera un sonido. Si los indígenas entraron al corral, no se sabe cómo hicieron. Sacaron a todos y se los llevaron a todos. Sí, fue una especie de golpe así, en el corazón del ejército argentino. Fue como un golpe al corazón, fue, ¿no? Porque fue tocarle Pero ese relato te demuestra, y hay infinidad de crónicas militares donde te dicen que ellos no entienden el vínculo entre el indígena y el caballo. Que es un vínculo absolutamente de una conexión que de otro lado, ¿viste? Que viene de otro lado, no viene del... Bueno, ese conocimiento extraordinario que tenía el indígena del animal, y el animal del indígena, porque creo que fue mucho, ¿no? Hay un famoso dicho de un jefe indígena de las praderas norteamericanas que dice que una vez él se encontró con un militar, y el militar le dijo, estaban hablando del alma del caballo, Y dice que el militar le decía que él, que su caballo no tenía alma. Y entonces el indio le dijo, sí, como no, todos los caballos tienen alma. Y pero yo nunca la vi, le dijo el militar. Mírelo a los ojos, le dijo. Mire los ojos de su caballo y va a encontrar el alma de su caballo. ¿Qué pasa cuando el Estado y su cosmovisión dominante entran espiritualmente y por la fuerza en los pueblos? Sangre seca de las comunidades en los montes que son parte de su vida, y sangre fresca en las montañas y ríos que estamos surcando ahora, que se igualan en derechos a cada pueblo que trepa y que cruza. Un Estado que se caga en la preexistencia de estas comunidades, cuando la arqueología nos ha mostrado que en el año 700 después de Cristo, por ejemplo, ya andaba el pueblo mapuche por acá, y que 190 años antes de la Revolución de Mayo ya hay registros de este pueblo que quedó dividido por dos estados. Y si hablamos de diferentes maneras de ver y escuchar lo que nos rodea, la cosmovisión mapuche no conviene tanto en un mundo con estas reglas, en una civilización como esta. Tiene una reciprocidad, porque no solo piden, sino que dan, y eso lo pudimos ver en Villa Los Coihues, cerquita de una comunidad que nos convidó a la ceremonia de su año nuevo. Habita lo plural, con historias de tolderías compartidas, desde tehuelches hasta huincas, y energías, y naturaleza, y la igualdad, y las lenguas, y el tiempo, y la vida de cada elemento del territorio, todo lo que pasa ahí. Mira, ahora me acordé, en el año nuevo mapuche, al amanecer, la mujer más antigua de la comunidad, ese día que nos invitaron, alzó un alimento, y al mismo tiempo que levantó su mano, al mismísimo tiempo, el sol fue saliendo detrás de la montaña, a la misma velocidad que la mano, que el alimento que llevaba la mano. ¿Quién les va a decir que no son todo eso que nos pasó en ese amanecer? Pero mejor vamos a dejar entrar a Adrián Moyano y su manera de ver las cosas. Escritor, investigador, un laburante del vivir y del sentir grande de los pueblos, tan grande como la lágrima de Bartolo, mirá, y tal vez tan inabarcable si es que todavía andamos a tientas en esto de aprender. Frente a un paradigma civilizatorio que está visiblemente en crisis por donde se lo mire, la cultura de los pueblos indígenas es una respuesta. La percepción mapuche del universo es circular y horizontal, a diferencia de las jerárquicas de Occidente. Hay un concepto mapuche que es el de Itrofilmonien. Itrofilmonien significa literalmente toda la vida. Y la percepción de la naturaleza es una especie de interacción permanente de distintos nehuen o energías que en una suerte de equilibrio inestable se relacionan entre sí. A diferencia también de las tradiciones occidentales, para el pueblo mapuche no solo tienen vida los integrantes de, por así decirlo, el reino animal y vegetal, sino también otro tipo de expresiones, como por ejemplo una montaña, una playa, un lago, un río, son considerados seres vivos. Y de hecho en las ceremonias mapuches lo que se establece es una comunicación con esos nehuen, y en esa interacción el ches se considera en un plano de igualdad, no de superioridad como la tradición cristiana, o que después se transformó con la razón y con la modernidad, tampoco de inferioridad, en un plano de igualdad. Y en ese plano de igualdad el Che asume compromisos con los distintos nehuen que predominen en determinado espacio territorial. Son maneras distintas de entender el mundo. O sea, la manera argentina de entender el mundo, ¿en qué se diferencia de la manera inglesa o uruguaya o canadiense o italiana? Forma parte de la que llamamos también muy superficialmente cultura occidental. Pero en el caso e inclusive al interior de los pueblos indígenas, de los 33 pueblos indígenas que conforman la jurisdicción argentina, también hay diferencias. Esto que acabo de decir yo es válido para la pueblo mapuche. Yo realmente no sé si los Tonocoté piensan en términos semejantes. No lo sé, realmente no lo sé. Más allá de que hayan necesidades de articular políticamente en la demanda frente al Estado, estos 33 pueblos tienen 33 explicaciones distintas del mundo, y en ese sentido los idiomas son muy importantes, ¿no? Cada idioma es una explicación del universo. De ahí que sea importante revitalizar el mapuzungún y todas las demás lenguas indígenas que lamentablemente corren peligro, ¿no? Vacío, montaña, tu río, mi agua repleta en botella. allá. Suelta que sueldan las rejas del cielo abriendo mi queja. Vicio que tiene la empresa. Una tormenta no, una tormenta no, una tormenta no, una tormenta no, una tormenta no, no es torpeza. Viendo la silla golpearon la nube de mi envoltura. naturaleza. Bien, seguidamente vamos a ir de inmediato con el presidente de la Federación del Pueblo Pilagá de la provincia de Formosa, más principalmente al centro oeste, Las Lomitas. Así que Bartolo Fernández, si está, puede venir ante los micrófonos para presentar la película Ocurre Pilagá. Y seguidamente cerrando este como broche de oro, el grupo de Juan Luis Arce, así que también Cipriana Palomo va a estar dando su discurso. Bartolo. Antes de que hable Bartolo, porque él tiene que cerrarnos el capítulo de hoy, antes de que hable, te debemos la historia de Rincón Bomba. Año 1947, en ese paraje cercano a Las Lomitas, en Formosa, el pueblo Pilagá se había reunido para recibir la noticia sobre un nuevo dios. Las danzas y los tambores, claro, resonaron durante muchas noches, pero en el regimiento 18, que estaba a un kilómetro del paraje, ya se estaba armando la cacería. La matanza se alargó durante días, durante noches, y no solo fusilaban, sino que perseguían y abusaban a las mujeres que escapaban. Muchos nenes y nenas murieron por las heridas de bala o quemados. Muchos ancianos murieron vencidos por el cansancio, la sed, cerrados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Y nuestro amigo Bartolo fue fundamental en su rol como comunicador de esta masacre. A donde podía y a donde lo invitaban, estaba ahí contando la memoria de su pueblo, en radios, diarios y también en la presentación del documental Octubre Pilagá, de Valeria Mappelman, que es donde estamos ahora. La misma Valeria nos contó que él traccionaba todo, generaba todo, creaba compromiso, movilizaba a su comunidad para la búsqueda de los restos de sus familiares, los entusiasmaba para que declararan, para que contaran la historia. Y en esa investigación documental lograron recoger los testimonios de los y las sobrevivientes. Ahora sí, que venga nomás. Conocimos a Bartolo y todos sus mundos porque nos hablaba así. Y nosotros somos de Hijo del Monte y cantamos en el monte. En este recordatorio del masacre de los pueblos Pilagá allá en el año 47, para nosotros una lágrima grande y una tristeza, pero también encontramos alegría para compartir en estos recordatorios, en esos hechos. Estamos hablando del año 47, no estamos hablando de 500 años, sino que hace poquito nomás está la sangre de los pueblos Pilagá acá, Las Lomitas, al alito nomás de Las Lomitas. Están los cadáveres de nuestros ancianos alalitos de acá en Las Lomitas. Así que amigos, hermanos, debemos conocer en esta historia que fue tapada durante muchos tiempos. Entonces, para las tierras se reconoce la Argentina que somos dueños, pero por supuesto que somos dueños de la tierra, porque nuestro antepasado era vivía en la, acá en nuestros territorios. Por eso en esta noche, hermanos caciques, representante de las comunidades Pidagá, debe saber usar de nuestra herramienta, debe usar de nuestra arma que está escrito en los papeles acá en la Argentina, para que nosotros seamos respetados. Esto es lo que yo quiero decir en esta hora, por eso estamos acá. Que la Argentina, que haya una justicia verdadera para los pueblos indígenas, que sea la justicia y la justicia. Muchas gracias. Después de tanta lucha, ir, venir, escarbar y doler, en el año 2020, en la Cámara de Apelaciones de Resistencia, se reconoció el crimen de genocidio por la matanza de la comunidad Pílaga. Y es que Bartolo no solo hablaba de sus mundos, sino que los hacía. Y acá están, cada día. Cada atardecer, cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejos son como un canto de la eternidad. Y será cada día, y será cada día. Cuánta inmensidad en la gota mínima que refleja la mitad del sol. Dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza de lo sin final. Y será cada día, y será cada día. Thank you. Estos los muchachos son comunicadores y graba los fotos, todo eso. La palabra de los dirigentes. Esta es la escuela. Así, contando de a poquito, hablando lo justo, suave, como el monte después de la lluvia, así nos vamos a quedar con Bartolo y con su compañera Cristina. Estamos mirando fotos de una inundación acá, tal vez por una ruta mal trazada, por torpeza, por desconocimiento, por las dos cosas. Mirando fotos, sí. Por eso los silencios, esos ojos que miran. Ahí pasa una imagen y otra. Y así como Bartolo se recuerda en cada foto, así como se cuenta en lo que ve, de la misma manera nos recordamos nosotros en él. Del mismo modo nos contamos nosotras en lo que escuchamos, reconociendo el camino que anduvimos junto a estos pueblos, desde aquellas primeras grabaciones viajeras hasta las que nos esperan en un paraje todavía desconocido que nos verá llegar. Y esa lágrima grande con la que empezamos el capítulo de hoy fue tan grande que adentro reunió otros sentimientos y no solo tristeza, otros tiempos y no solo el de hoy, otras maneras de estar en el mundo y no apenas la que nos enseñó un maestro Ciruela, otros modos de escuchar lo que pasa en las entrañas de esta tierra y no solamente llevar un par de orejas para calzar el barbijo. ¿Y acaso haya tantas formas de ver la cosa como terrones que hicimos el programa de hoy? Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos un ratito más viendo fotos con Bartolo de su lugar, de su gente, de su monte con algarrobos y chañar, que es todo lo que dejó, porque en todo eso va a estar enseñándonos de algún modo. Chao. Mira a todos los chiquititos que tienen los granos en la cabeza por los mosquitos. Mosquitos día y noche. Parece una escuela flotante. Es una escuela, sí, la escuela. Hola, Román. Che, te paso la listita de quienes aparecieron en este capítulo. Leímos A Otra Cosa, un poema del sanjuanino Jorge Leónidas de Escudero, y Charlas para Vivir en América, de Rodolfo Kusch. Escuchamos las voces del referente Pilagá Bartolo Fernández, del antropólogo Carlos Martínez Arrazola y del escritor y periodista Adrián Moyano. Las músicas que escuchamos fueron Cantando para Decir, por Facundo Galli y Julián Oroz, Trinchera por Dura Tierra, Naturaleza por Luby Torres y Hora Mínima por Rodrigo Carazo. Y también agradecemos a Valeria Mappelman por estar siempre ayudándonos a contar mejor. Bueno, los dejo a seguir mirando fotos, che. Un abrazo. Esperanza. Esa es la angustia, parece. Sí. El saltamonte. Está una isla. Ahora. ¿Que quedó como una, en una isla? ¿Tú? Sí, sí. Porque ahora se cortó este que se van la gente y ya no hay más caminos para cruzar. Quedó como una isla ahí. ¿Qué lugar es ese? Esta misma ruta sigue sí, más para arriba. Y no es, Fortín Soledad es una comunidad de criollos que está bien al borde del bañado. Y bueno, también todos, claro, son varios lugares que Punta del Agua también, ¿no? Sí, sí, también que tienen, bueno, el mismo problema. Se han quedado con la ruta cortada. Sí.